esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Y si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo plata. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Mala mujer. Lástima me ha dado el verla deambulando por el centro, y dije pa' mis adentro, te acabaste, cabuelela. Lástima me ha dado el verla deambulando por el centro, y dije pa' mis adentro, te acabaste, cabuelela. Y si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo plata. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo plata. Ya se está poniendo plata. Por traicionera. Ya se está poniendo plata. Por mala. Ya se está poniendo plata. Con la misma ropa anda. Ya se está poniendo plata. Por falsaria, ya se está poniendo placa. Mala mujer, ya se está poniendo placa. Por ingrata, mi cariño, ya se está poniendo placa. Ya no te quiero, ya se está poniendo placa. Vete lejos, ya se está poniendo placa. Te acabaste, esta abuela, ya se está poniendo placa.